las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Damas y los Vagabundos, un programa de arte y cultura que pasamos todos los sábados por FM Patricios, 95.5. A mi lado está Laura Resquiña, Camila Ahumada, que vamos a estar tratando, bueno, todos los temas de cultura que, y arte que estuvimos viendo durante la semana y bueno, para compartirlo con ustedes, con los oyentes del programa. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, un poco calorado, sorprendido por este calor y lluvia y humedad que tiene la ciudad, pero bueno, creo que estando en Buenos Aires ya debemos estar acostumbrados a la queja y a la humedad. Preparados para todo. A mí me da miedo igual. Yo al segundo sábado me llovió los dos sábados. Y bueno, calculo que bueno, habrá que jugar a la lluvia, algunos de esos números extraños, no sé. Seguramente trae suerte, Bueno, así Guille, que... me parece que estuviste mirando algunas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que como estuve de vacaciones durante esta semana y me di el gusto de poder disfrutar y empezar a leer y a buscar cosas que generalmente no puedo hacer durante la semana cuando estoy trabajando o los fines de semana que por ahí estoy en una cosa u otra o aquí en el programa. Estuve mirando muchos documentales y la verdad es que hubo una serie de temas que me interesaron mucho. Es algo que me apasiona, de hecho lo veo mucho por internet. Hay una página de internet que me parece muy interesante para compartirlos, que es naranjashiroshima.blogspot.com, que es una página de españoles que hacen todo lo que es la parte de reseñas de documentales y para cosas. Y bueno, estuve viendo uno que se llama The Trap, que fueron de Nuestro Sueño de Libertad, que es un documental de la BBC que dura 3 horas. O sea, son 3 capítulos, 3 emisiones, que hablan un poco acerca de cómo es una crítica a lo que es el sistema liberal, a lo que es el control de las masas, todo el control de las personas, el monitoreo, los datos, todo bajo una falsa premisa de libertad. Es muy interesante, tiene mucha documentación, tiene mucho de investigación y para los que, bueno, estamos todo el tema con el tema del periodismo, es bastante interesante. Y la BBC que hace productos espectaculares, ¿no? Sí, son muy buenos documentales, sí. Generalmente en el tema anglosajón hay bastantes cosas interesantes y en el tema latinoamericano, en el plano latinoamericano también. Por eso ayer, sabiendo un poco cómo venía la mano, que teníamos muchas ganas de hablar sobre estas cosas, me vi La Próxima Estación. Ah, la de Pino Solanas. Sí, la verdad es que es interesante, es muy buena como reseña histórica. Tal vez tiene algunas críticas o algunas historias, partes muy gremiales o adopta posturas, pero ¿qué sería un documental sin adoptar una postura en particular? O sea, sí, quedaría en medias tintas, quedaría gris, o sea, es un documental que sí, adopta una postura muy determinante con el tema del saqueo que hubo en el sistema ferroviario. Y la verdad es que fue una anécdota graciosa, porque cuando voy al videoclub le digo, sí, ¿me das La Última Estación de Pino Solanas? Y el tipo se quedó, miraba la base de datos, buscaba, iba, venía, hasta que yo digo, qué raro, por ahí no la tiene. Dice, era La Próxima Estación. Yo digo, qué pesimista debo estar como para decir que la última. Es que hay una película argentina que creo que se llama La Última Estación, que no es un documental. Claro, entonces se me debe haber mezclado un par de cosas, pero la última impresión que me quedó fue, soy muy pesimista como para ir a buscar una película y titularla, voy a nombrarla de esa forma, pero bueno. Hay una película documental que se llamó La Era de los Hornos, que también formó parte de Pino Solanas, que bueno, es un antecedente de la década del 70 de lo que fueron los documentales, que también, digamos, marcó un hito en la historia de lo que fue, digamos, fue hecha en el 68, o sea, antes de la dictadura militar, ¿no?, del 76, y la verdad que marcó un hito. Sí, es bastante interesante ese tema, y además uno no termina viéndolo un poco, porque uno lo asocia o dice documentales y lo asocia, para el que no está muy metido en el tema, es qué es Nat Geo, National Geographic, todo ese tipo de cosas, animales, África, History Channel, pero ahí se pueden tratar diversos temas, porque de hecho para mí lo que es el documental es una investigación periodística llevado a un soporte, un medio, lo que es la parte de televisión, en lo que es la parte de video y todo ese tipo de cosas. Y ya te voy a interrumpir un segundito para decir, bueno, las vías de comunicación para que la gente, si quiere llamarnos, ¿no?, y quiere comunicarse con nosotros, nos llame. nos pueden llamar al 4912-6666 o 4911-0657 y el mail, como podemos, se pueden comunicar con nosotros vía email a través de la casilla damasyvagabundos@gmail.com o pueden chequear en la página, en el blog que tenemos con todos los programas que están actualizados hasta hace muy poquito, damasyvagabundos.wordpress.com, http://damasyvagabundos.wordpress.com. Bueno. Cami tenía un montón de cosas para contarnos de documentales, pensé que estuve investigando. Vamos a seguir, me quedé un poco callada porque Guille estuvo de vacaciones, se la pasó mirando cosas. Claro, yo no pude dejar, no pude dejar de mirar y tengo un par de detalles más, pero no, voy a cederte el lugar porque también es muy interesante la parte, ver cómo es que surgió el tema de los documentales. Bueno, el documental, en realidad los documentales de cine se realizan sobre la base de materiales ya sea tomados de la realidad, la organización y ya sea estructura de imágenes, sonido, según el punto de vista del autor, se determina el tipo de documental. Que es también lo que estábamos diciendo antes, que bueno, siempre tiene un tema determinado y siempre, además de ser objetivo, puede ser un poco subjetivo, dependiendo de lo que el autor quiera expresar. La secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del narrador, la naturaleza de los materiales, dan lugar, bueno, a una variedad de formatos, ya sea amplios en la actualidad, que van desde el documental puro hasta documentales de creación. Pasando también por reportajes muy variados hasta el docudrama, que es en donde los personajes reales se interpretan a sí mismos, hasta el documental falso conocido como mockumentary. Con frecuencia estos programas de ficción adoptan una estructura y modo de narración muy cercanas al documental, y a su vez algunos documentales reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción. ¿Nos podrías contar, Lau, un poco cuáles son los documentalistas que iniciaron este proceso, ¿no? Lo que son los inicios. Digamos que a los que se considera como padres del documental están Bertov, Giga Bertov y Robert Flaherty. Giga Bertov es ruso, digamos, es del principios del siglo XX. Y bueno, trabajó, era un artista, un experimentador, y antes de trabajar en el cine, él había experimentado con la radio y con el sonido. Y hacía montajes que no eran necesariamente objetivos ni realistas. La película más importante que hizo Bertov se llamó El hombre de la cámara y tiene la idea de registrarlo la vida de improviso. Bueno, tenemos una llamada. Tenemos una primera entrevista, ¿no? Sí, tenemos la primera entrevista. Así que después te cuento lo de Bertov y de Flaherty. Hola, Cecilia Sainz, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Estamos comunicados con Cecilia Sainz, que es una documentalista que trabaja, que realiza varios trabajos con el canal Encuentro. ¿Es así, Cecilia? Es así. Ahora estoy en un ciclo que todavía no está en el aire, que estamos reconstruyendo los viajes de los naturalistas del siglo XIX. Darwin, que es el más famoso quizá, pero después los argentinos también. Perito Moreno, Hudson. Y lo estamos haciendo en formato documental, tratando de contar el siglo XIX, pero desde una mirada del siglo XXI. Todo esto lleva con el aniversario que se está realizando por el tema de Darwin, que se están llevando una serie de actividades últimamente. Mira, sí, justo se da, pero nosotros venimos con un proyecto que veníamos remontando de hace 2 o 3 años, como son a veces los proyectos acá en Argentina, que son como de largo aliento y tenés que empujarlos para que salgan y después hay que hacerlos rápido, perdón. Pero justo se dio que se cumplen los 150 años de la publicación del Origen de las Especies y nosotros, y hay muchísimo documental sobre Darwin, la diferencia es que lo nuestro es una mirada realmente argentina y mucho menos espectacular quizá que la BBC, pero más concreta, ¿no? Justamente, con todo lo que venías comentando por el tema de que ya venían investigando, relacionando y buscando toda esa información, ¿cómo es el tema de llevar el trabajo a plasmarlo en documental? ¿Tiene cierto trabajo periodístico? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es más como un trabajo de cine, de documental? Contanos un poco esa experiencia. Mira, yo tengo como una experiencia de varios años de haber trabajado en documentales periodísticos, en Telenoche Investiga y otros programas, que yo incluso unos más antiguos, como Edición Plus, donde el trabajo de investigación periodística era la base de lo que ibas a contar. Ahora, en este proyecto, y creo que Canal Encuentro tiene, es como lo que vos estás es más importante que no, o está al mismo nivel de importancia lo que estás contando y también el modo en que lo estás contando. A ver si me puedo explicar. Por ahí en un documental periodístico, de investigación periodística, es importante develar algo, ¿no? Dar una información. Y aquí en los documentales que estamos trabajando nosotros, la importancia no está en contar algo nuevo, sino en tratar de hacer una mirada propia, un recorte. A ver, nosotros ahora con el programa, con este ciclo de documentales de naturalistas, lo que buscamos es tratar de recorrer el mismo camino quizá que hizo Darwin o Perito Moreno, pero con la diferencia de 150 años que han pasado. Entonces lo que buscas es una mirada, es ver quizá que es la misma geografía, pero en esa geografía han habido muchos cambios, ¿no? Y por ahí no estás revelando nada nuevo. Si querés, lo que revelaban algo nuevo era por ahí Perito Moreno con la primera vez que llegó al glaciar. Ahora estás contando el mismo viaje, pero con una realidad completamente diferente. Y lo que nosotros intentamos en ese sentido es un poco más cinematográfico, en el que no tenés la urgencia de ir a denunciar algo o a contar algo periodístico, sino que claro, podés prestar más atención a cómo plantás la cámara, cómo vas a contar una escena. Y eso es algo para mí bastante novedoso y estoy aprendiendo, y es algo que me gusta cuando veo otros documentales, y ahora estoy atravesándolo yo, haciéndolo, ¿no? Y Cecilia, decinos, ¿por qué te decidiste hacer documentales? ¿De dónde nace tu pasión por estas cosas? Mira, creo que la pasión y el disfrute pasó a través de la experiencia laboral. Yo estudié comunicación en la UBE cuando estaba estudiando, me salió un primer trabajo, trabajaba a la mañana en McDonald's y a la tarde en un programa periodístico de Telefe, y así se fue dando que empecé a ganar experiencia en documentales periodísticos o programas periodísticos, y de a poco me fui abriendo como a nuevos rumbos. Dejé de lado la noticia, si querés, para empezar a tratar de contar otras historias, por ahí de músicos folclóricos o de historias de vida. Bueno, y ahora estoy con este proyecto de encuentro. Cecilia, contanos cómo fue tu experiencia en Copenhague, en ese documental que se llamó Rubios, Tangos y Milongas. Ah, bueno, esa es una experiencia muy preciosa que hice con el periodista Néstor Machiavelli, que es un periodista que fue varios años conductor de noticieros. Él es un apasionado por el folclore que me lo hizo pasar ese gusto a mí, y había una escuela de música popular pública de Copenhague. Habían programado una semana de música argentina, que los chicos durante una semana, los chicos daneses, aprendían música argentina que no era solo tango. Digamos, en Dinamarca era, Astor Piazzolla es muy conocido, que inclusive fue exitoso en Copenhague, en Europa, antes que acá en Argentina, que lo rechazaron bastante. Pero en cuanto a folclore, en verdad que era una experiencia nueva para los chicos. Y nosotros lo que hicimos con el periodista Machiavelli fue contar una historia de cómo en una semana, de lunes al viernes que tenían el concierto, los chicos de la escuela aprendían a hacer sus primeros pasos en tango, folclore, canciones melódicas. Y en verdad fue muy interesante porque fue un documental que hicimos sin ningún tipo de relato en off, no había una narración. Lo que sí había a través de los días era un increyendo. Por ahí, si el primer día los chicos no sabían un solo acorde de un tango, al día viernes te tocaban Piazzolla a su modo, ¿no? Y eso sí, estaba bueno, porque eso a veces está bueno de los documentales, como vos tenés un momento dramático que va subiendo. Vos sabías, en este caso sabíamos que había al final un concierto, pero lo que vos podías ver era el modo que los chicos iban aprendiendo. Y Cecilia, contanos, ¿qué es lo que más crees que más le llega a la gente de un documental? ¿Qué es lo que crees que más impacta o llega? Y yo creo que en algún grado uno tiene que, cuando vos ves un documental, tenés que enamorarte del personaje, por más que no te lo aguantes, pero tener una conexión sentimental con el personaje principal de un documental. Por ahí vos contás un documental con, no sé, 5 personajes, pero hay uno o dos que son los más importantes. Ni siquiera tiene que ver con el tiempo, por ahí está en el mismo tiempo en pantalla que otro personaje, pero vos tenés que tener una conexión. Yo creo que cuando lográs entender la psicología de alguien que estás viendo, es como en un sitcom. Vos no solo te reís porque un personaje dice algo, sino porque el que lo dice es ese personaje. Porque te vas sintiendo identificado con lo que estás viendo. Exacto. Y en eso, a mí, los documentales que más me gustan y que todavía no me salen, que me gustaría llegar, son esos documentales en que no sabes qué cosa es ficción y qué cosa es realidad. ¿Y tenés alguno como para recomendarnos, como para...? Mira, hay uno que pasa, ya que estamos en Encuentro, la televisión pública, que está bueno. A mí hubo un ciclo que están dando todavía, es más, Fronteras en Encuentro. Ah, yo recuerdo haber visto uno de Pablo Dacal, que... Ese, justamente, ese es a mí que me encantó, dirigido por Ignacio Mayorens. Sí, es muy interesante. Bueno, les contamos a los oyentes un poco de qué se trata. Sí, mira, es un músico, en este caso Pablo Dacal, que a su vez tiene como un lado B, que el pibe es topógrafo o cartógrafo. Sí, es topógrafo, bien específico, era topógrafo, ya no ni siquiera se ocupaba de los mapas, sino que era más específico. Era más específico, exacto. Entonces él viaja porque había escuchado una vieja historia de división limítrofe entre Chile y Argentina, en la provincia de Chubut. Ajá. Y él va a buscar un mojón que había visto en una vieja foto y que tiene la foto en Buenos Aires y es la que le da el motivo para salir a viajar. Pero en un momento están buscando, están ahí en la Patagonia, está el remisero, es como en ese punto, es como muy cotidiano todo. En un momento se hace de noche y este chico, el topógrafo, se transforma en un mago, en sentido que puede... Tiene sentido de orientación absoluta. Tiene una orientación absoluta, exacto. Entonces se puede orientar en el medio de la noche. Sí, es muy hilarante todas las situaciones que se van desembocando en el medio de que van buscando dicha piedra y bueno, empiezan a dice, bueno, yo puedo ubicarme, sé dónde está el norte, dónde está el sur, dónde se pone el sol. Es fantástico, en el medio de la noche. Y además, como a mí me gusta en ese sentido mirar documentales con una mirada muy ingenua, más allá de que como trabajo de esto. Es decir, yo no sé si pasó o no, pero quiero creer que él en verdad tiene una orientación absoluta y se ubica en el medio de la noche, que tiene un sexto sentido para ubicarse. Y en eso me pareció fantástico, y me parece que los documentales que logran mezclar en un nivel muy simple lo que es ficción y realidad, a mí son los que más me gustan. Perfecto, listo. Bueno, estuvimos comunicados con Cecilia Sainz, es documentalista que trabaja, que está realizando varios de sus trabajos en el canal Encuentro, así que, bueno, Cecilia, te agradecemos la comunicación y esperamos volver a contactarnos nuevamente en algún otro programa. Buenísimo, mucho más, qué bueno haber tenido el mismo gusto, que nos gustó el mismo documental. No, la verdad es increíble, bueno. Además cuando a uno le apasiona como espectador y como realizador, como es en tu caso. Exacto, bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Chao, a vos. Un beso grande.